y saco la cuenta. Vamos a ver qué es lo que inventas, cuánto tú tienes y cuánto pondrás. Tengo así nada y hoy van con todo. Hoy tengo el mundo, ya no estoy solo. Me sobra tiempo para el amor. Mejor el que vive lejos.